Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las consecuencias sociales de lo que está pasando en Ucrania con el ataque de Rusia es que se están fortaleciendo ideas y posiciones bélicas sin querer en la sociedad. Está claro que casi todos están claramente de un lado, pero se puede ser pacifista y seguir en ese mismo sitio. La corriente es un poco extraña. Parece que de repente todos tenemos que estar a favor de la OTAN. Y se puede decir no a la OTAN y a la vez no a Putin. Eso es coherencia, eso es paz. Y parece ahora que esa ecuación es casi casi imposible. La existencia de bloques y organizaciones como esas llevan a que vivamos en un mundo de polos opuestos, en donde solo se vence si se amenaza y se siente fuerte. Se ha criticado la poca presencia española en la última reunión de la OTAN y se ha hablado de eso como si tal cosa fuera mala, y a mí me parece una virtud. Algunos fuimos juzgados por insumisos por defender corrientes pacifistas, a ese nos juzgaba por no empuñar las armas, y el mundo no está del revés. La guerra nos tendría que haber llevado a odiar las armas y sin embargo nos está ayudando a defenderlas. Está creciendo la militarización de la sociedad y sobre todo el belicismo. En vez de llevarnos a abrazar la bandera blanca, lo que estamos haciendo es creyendo que potenciando nuestras armas hacemos mejor frente a las amenazas que existen. Una sociedad libre de armas es una utopía, ¿vale? Algunos seguimos luchando por esta utopía, aunque ser utópico se ha convertido casi casi en un insulto. Estar a favor de la paz es para algunos un gesto de debilidad. Hemos convertido desear la paz y defender la utopía en algo malo, en un insulto. Esto no era el progreso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde la 1 y 13 minutos. Nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, OndaCero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, y la etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter y en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Hoy habrá, en muy poquito, cambio de hora. A las 2 serán las 3 y nosotros empezamos ahora mismo a la 1 y acabamos a las 4. Y nos coge de lleno ese cambio de hora. Empezamos ahora y acabamos a las 4, pero solo hay, entre tanto, entre medias, 2 horas. Empezamos a la 1, acabamos a las 4, pero a las 2 serán las 3. Modificamos un poquito el curso del programa de esta noche, pero hoy empezamos hablando de apariciones marianas, hablando del secreto de Fátima, hablando de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, de la relación que hay entre ambas cosas, la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia, bueno, la relación entre Rusia y las apariciones de Fátima en el círculo secreto de esta noche con Josep Guijarro. Ahora lo que vamos a conocer es verdaderamente interesante con él. Además, encuentros con lo desconocido. Hablamos del Vaticano y sus misterios. No sabemos, entre otras cosas, por qué, hoy vamos a averiguar algo más, por qué el Vaticano se llama así, se llama Vaticano, y por qué el Vaticano es el Vaticano. Hoy lo vamos a conocer. Además, va a estar con nosotros esta noche en la cara B uno de los economistas más importantes de nuestro país, Nuño Becerra. Va a estar con nosotros, el niño Becerra va a estar con nosotros y nos va a explicar qué es lo que va a pasar en el futuro. Nos lo va a contar el futuro, la normalidad, la nueva normalidad que llega en el mundo de la economía. ¿En qué consiste? Nos lo contará él. Y también va a estar con nosotros una de las científicas más importantes del mundo, es española, es Noemí Pinilla Alonso, que está en Estados Unidos. Es una autoridad mundial en la búsqueda de vida inteligente en el espacio, en el cosmos. Fue directora científica de Recibo, ahora es una de las responsables en recibir información en el telescopio espacial que promete cambiar todo lo que sabemos y conocemos sobre el cosmos, sobre el universo. El telescopio espacial James Webb, una científica española, Noemí Pinillaloso, está al frente, es una de las personas que está al frente de los equipos de investigación de este telescopio espacial y va a estar esta noche con nosotros. También un detalle importante, mañana hay Oscar, entrega de los Oscar, la gran gala a nivel mundial, la gran gala del cine. Nunca en la historia ha habido, y esta vez sí, cuatro candidaturas españolas. Este año hay cuatro candidaturas españolas. No tiene muchas opciones, pero ya estar ahí es algo verdaderamente espectacular, es un auténtico lujo. Y Onda Cero va a estar y os va a transmitir todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir en apenas 24 horas en la noche más importante del año en el mundo del cine. Hay programa especial con José Luis Salas al frente. Por tanto, hacemos una pequeña pausa mañana en la Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, y Silvia Casasola, que ahora mismo os cuenta algunas cosas y os cuenta también las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Y datos, Silvia, ¿qué nos dicen? Pues datos que, mira, luego decimos que existe, que no existe el viaje en el tiempo, y resulta que sí existe el viaje en el tiempo. Durante el año lo hacemos dos veces, y nosotros además somos totalmente protagonistas, y nuestros oyentes también, porque siempre nos pillan los cambios de hora, y esos cambios de hora para mí son viajes en el tiempo. ¿Y qué es lo bueno de esta noche? Malo para nuestros oyentes, los que estén durmiendo, porque resulta que van a dormir una horita menos, pero luego se recupera una hora de luz. Y en los momentos que estamos viviendo, tener más luz, tanto de forma literal como tener más luz en el interior, es tan importante, que yo creo que como nunca vamos a recibir este cambio de hora, que va a ser, pero yo creo que algo muy optimista para todos. Y como bien dices, pues bueno, tenemos los Oscar mañana, que los harán nuestros compañeros, y bueno, pues nosotros nos tomamos un pequeñito descanso y ya volvemos al fin de semana que viene. Y hablando pues el del tema de los Oscar, que dentro de nada los ganadores ya lo sabrán y están ahí todos los nominados con los nervios de punta, pues nosotros en el concurso esta noche pues vamos a hablar de nuestros particulares nominados. ¿Y quiénes son? Pues son directores de cine, pero también son personas muy creativas. ¿Y qué pasa? Pues que han querido comunicar y transmitir todo lo que sienten, todo lo que piensan, además de con el cine, con sus películas, también con sus cuadros, con sus pinturas. Por tanto, son cineastas que también pintan. ¿Y quién puede ser? Aquí va la primera pista y súper ultra importante, porque como decimos que tenemos el programa reducido, en la siguiente hora ya lo resolvemos. ¿Quién puede ser si en sus inicios trabajó como cocinero y se le considera un artista? Repito, ¿quién puede ser si en sus inicios trabajó como cocinero y se le considera un artista? ¿Será Bigas Luna? ¿Será Alejandro Jodorowsky o será Julian Schnabel? En 1995, Jean-Dominique Bobby sufrió un accidente. ¿Entiende? Señor Bobby. Su cuerpo quedó totalmente paralizado. Tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es, o si queréis participar en Twitter, poner @rosavientos, y entre todos los que acertéis solo uno será el ganador de nuestro Oscar de la Rosa de los Vientos. Bueno, un detalle que tenemos, pero que lo hacemos con mucho cariño, así que venga a participar. Y 10 minutos, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. ¿Estáis en dónde? En Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Por cierto, en Canarias el cambio de hora es a la una. A la una son las dos, pero claro, es que allí ya tienen una hora menos. Con lo cual el cambio de hora es a la vez que en la península. Canarias, la península, están sincronizadas, pero con una hora de diferencia. Me estoy haciendo un lío tremendo. Qué bien están Canarias, me cachis. Y en el año 1917 se produjeron las apariciones de Fátima, las apariciones de la Virgen más importantes de la historia de la humanidad. Y desde luego ha dado mucho que hablar el tercer secreto de Fátima, el tercer secreto de Fátima que interpretó el Papa Benedicto cuando no era Papa Ratzinger, cuando no era Papa, y esa interpretación hoy cobra una nueva dimensión. Es una interpretación que contó y dio a conocer al mundo Juan Pablo II desde allí, desde Fátima, desde Portugal, en el año más o menos, año 1999. Y esa traducción que se hizo del secreto de Fátima, de lo que teóricamente contenía ese tercer secreto de Fátima, tenía que ver con Rusia, con una guerra, y tenía que ver con una transformación que iba a haber en aquel país, una transformación que iba a llegar en el momento en el cual se consagrara a Rusia al corazón, supuestamente, de María. Bueno, pues eso se ha producido, y se ha producido hace tan solo 24 horas. Va a contar en el Círculo Secreto Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ese blancazo entre el paso del indicativo y tal, digo, yo ya, aquí se ha cortado las comunicaciones, esto, estamos en tiempo de profecías, yo ya creía que pasaba de todo, me estaba volviendo... Es que estábamos rezando porque después de lo que ha pasado, estábamos rezando. Es que íbamos a hablar de la Blanca Paloma. Claro. Pues nunca mejor dicho. Por eso. Fíjate, venimos de una pandemia que aún no ha terminado, aún está ahí larvada, de un volcán de nuestros amigos de La Palma. Yo creía que ya estaban los zombies y los extraterrestres calentando en la banda, y no. Viene una guerra que ha trastocado todo nuestro mundo, ¿y de qué manera? Y que además abre, como bien decía Bruno en la presentación, si hay o no un tiempo en el que se cumplen las profecías. Porque si solamente fuera Fátima, pues más o menos conocemos ya los tres famosos secretos. Pero es que se da la casualidad que, como indicaba, hace 24 horas el Papa Francisco ha vuelto a consagrar a, literalmente, a todas las naciones, pero especialmente a una que a todos nos afecta, que es Rusia. Y es algo que ya venía en esas famosas revelaciones que recibió Lucía dos Santos allá en 1917 y que tuvo como testigos no solamente a sus primos, sino hasta 100.000 personas que vieron danzar el sol, ese increíble milagro que fue presenciado, bueno, dicen las cifras que entre 70.000 y 100.000, y que, entre otras cosas, y esto podría ser interpretado como un hecho bueno, paranormal, ¿no? Porque ocurre de forma distinta para los observadores, mientras Jacinta veía a esta señora, que llamaron Virgen, Francisco la veía y la oía, la única que podía ver, oír y además conversar con esa aparición era Lucía dos Santos, una mujer que fue trasladada a Tui, a Pontevedra, en donde esa aparición sería convertida al estándar canónico de las apariciones marianas, pues por los padres que allí la atendieron, de un convento del que ya no saldría, y que hay que decir en ese sentido que los tres secretos que se habían mantenido estrictamente, nunca mejor dicho, ¿no?, en secreto, valga la redundancia, dos saltaron a la palestra en 1941, si la memoria no me falla, que era la visión del infierno. Yo cuando leo esa visión del infierno realmente me estremezco, ¿no?, porque son las almas muriendo y desgarrándose por efecto del fuego. La conversión de Rusia. Y había un tercer secreto, que, como bien decía Bruno, se filtró en el 2019, pero oficialmente, perdón, 1999, pero oficialmente no fue dado hasta el mes de mayo, junio del año siguiente, del año 2000, y que, entre otras cosas, vaticinaba. Fijaos, estamos hablando de 1917, vaticinaba algo que iba a ocurrir al Papa, en este caso un atentado de Ali Akhtar, que es discutible, porque si queréis podemos entrar un poco después en los textos y en la interpretación, porque ahí ella tiene una visión. Perdón, Bruno. Digo que se atribuyó lo que decía supuestamente la Virgen en el año 1917 a Lucía, se atribuyó lo que él describía, lo que ella describía, se atribuyó a lo que ya había sucedido en el año 81 en la Plaza San Pedro, cuando Ali Akhtar disparó contra el Papa, pero no había unas pruebas en definitiva de que fuera así. Hubo una serie de acusaciones, incluso de que este Papa, ese Papa, claro, Juan Pablo II, tenía una visión un poquito, que se creía muy, y lo era muy importante, ¿no? Pero se creyó tanto su papel que incluso se creyó que estaba en ese secreto él. Claro. Entre otras cosas porque si tú te lees la profecía hace alusión a una especie de obispo que va vestido de blanco, que está subiendo hacia un monte, allí hay una cruz en la que él cae de rodillas, ha pasado por una especie de pasillo de cadáveres a un lado y al otro, y en ese momento dice que varios soldados le disparan y que después finalmente se le remata con una lanza. Todos sabemos que el atentado de Juan Pablo II no fue así, ni hubo soldados, ni hubo remate, solamente un hombre que dentro de sus muchas confesiones y variopintas, porque nunca dio una única versión de las motivaciones o de quién podía estar detrás de ese atentado, se llegó a hablar de Rusia. Y Rusia es también protagonista de los secretos de Fátima, entre otras cosas porque cierto es que en 1917, que es cuando acontecen estos famosas apariciones y famosos milagros, pues estamos en los albores de esa Primera Guerra Mundial, y porque además Rusia era protagonista de una reciente revolución que había expulsado a sus zares, ¿no? Claro. De manera que ahí los bolcheviques. ¿Perdón? Los bolcheviques. Los bolcheviques. De ahí se podían interpretar dos cosas, ¿no? Que podía existir una preocupación, además, en un Portugal que todo hay que decirlo, la Iglesia había perdido cantidad de adeptos después de la instauración de la República, y que a raíz precisamente de esas observaciones, de esas apariciones, vería de nuevo rellenar las iglesias. Siempre se nos ha dicho, y yo cuando he ido a muchos lugares de apariciones marianas me lo han confirmado los sacerdotes o los párrocos del lugar donde tienen lugar, valga la redundancia de nuevo, estas apariciones, que la Virgen o la aparición en sí da un pobre, es de una pobre calidad exegética, no da un mensaje profundo, pero lo que sí tiene es un efecto llamada, porque todos aquellos curiosos que quieren de alguna manera ver satisfecha su fe a través de algún hecho material, pues lo encuentran, ¿no? En general en los lugares de aparición mariana, desde Lourdes, Fátima, todo el Levante, donde ha habido tradicionalmente una cantidad a veces espantosa de apariciones marianas, y España en ese sentido se lleva la palma. Pero algo que hace muy significativo el mensaje de Lucía dos Santos es precisamente esa relación de Rusia, esa conversión de Rusia, y pide específicamente consagrar Rusia a su sagrado inmaculado corazón, a su corazón inmaculado. Y caramba, esto se produce ni más ni menos que el día de ayer. Y no es la única vez. Un papa, además, que no esperábamos que fuera creyente en Fátima. Parece que estaba un poquito al margen de todo eso. No, precisamente. Precisamente. Eso está programado ya siempre. Sí. Sí, o sea, no es una cosa que no, lo hayan hecho. No, pero se ha programado a raíz de la guerra de Ucrania. Uh-huh, y eso es significativo porque lo que se quiere dar es una validez, por así decirlo, a esas visiones que tuvieron lugar en 1917. Pero es que aparte, Josep, independientemente de que esto tiene una relación, que bueno, cada uno ya le dará la importancia que quiera, ¿no? Pero es un hecho, esto es un hecho. Eso no se, es un no, hecho no se, no que, se puede obviar. Que prueba que, como mínimo, un papa que está fuera de toda duda, que es un hombre que va contra la corriente tradicional, ha hecho, digamos, valer esas, esos mensajes, esas profecías como válidas al volver a hacer lo que ya hicieron otros. Uh-huh. Todo hay que decirlo porque, por ejemplo, Pío XII lo hizo en 1942, Pablo VI en 1967. Pablo VI fue a Fátima, consagró allí precisamente a Rusia, pero ni siquiera quiso hablar con Lucía de los Santos porque él creía que era tan grande, tan extraordinario en la calidad de la revelación que él no quiso conocerla de su boca. Que entiendo que él la debió de conocer por escrito. Pero es que antes incluso de que se ocurriera esto que acaba de suceder, ¿no? Que el mismo Papa pues haya querido de alguna forma acreditar ese secreto, ¿no? De Fátima relacionado con Rusia, también es cierto que antes incluso de que se produjera la guerra entre Ucrania y Rusia, había mensajes de marianos en los que se estaba todo el rato avisando, después de la pandemia vendrá una guerra, después de la pandemia vendrá Correcto. Una guerra, que claro, cada uno luego se lo cree, no se lo cree, y dice, bueno, estos son los apocalípticos agoreros, pero mira tú por dónde llega la guerra, y ahora resulta que el Papa le da todavía más confirmación. Más valor, y yo me pregunto en qué medida ese valor viene dado, no solo por Fátima, sino por otras apariciones de las que se tiene noticia hace más de 350 años, porque, digamos, se conocieron en 1855, y que tienen lugar en Ucrania, en un pueblo que se llama, me perdonen los ucranianos, yo no sé, es Rushiv o algo así, Rushiv, Rushiv. Pues que nos digan alguno de los oyentes ucranianos cómo se pronuncia. Exacto. allí, bueno, se había plantado un sauce llorón en este pueblo y se aparece lo que ellos interpretan la Santísima Madre. Yo hablo con distancia porque siento un tremendo respeto por las personas que tienen fe, pero no me puedo creer que la Virgen esté a veces malgastando el tiempo en asuntos tan mundanos, ¿no? Y de allí, de ese árbol, brota un manantial, que esto es algo que ocurre prácticamente en casi todas las apariciones marianas, al lado de un árbol brota un manantial, o al lado de una cueva y el manantial, son dos elementos muy claves. Y, bueno, esto sucedía después de una grave epidemia de cólera, y este lugareño sueña que la Virgen le había dado instrucciones a los residentes para limpiar y recuperar el antiguo manantial, y a partir de ahí empieza a producirse toda una serie de apariciones que van a quedar en el olvido, porque ahí al menos no se conoce el mensaje, hasta que el 12 de mayo de 1914... dos semanas antes de que tenga lugar la Primera Guerra Mundial, se aparece a un niño, la Virgen, y le dice: habrá una guerra, Rusia se convertirá en un país sin Dios, Ucrania como nación sufrirá terriblemente durante 82 años y tendrá que vivir las guerras mundiales, pero después será libre. Este es el mensaje, atención, que le da la Virgen a este chaval. Era una chica, creo. El 12 de mayo de 1914. Uh-huh. Hombre, cabe suponer que ya se hablaba de guerra, ¿no? A dos semanas de esa historia, y que por lo tanto el enemigo, a pesar de que fue Alemania, en Ucrania debían de ver algo extraño, ¿no? En el sentido de Rusia se convertirá en un país sin Dios. Esto sí es más extraño, ¿no? Y que Ucrania sufrirá como nación durante 82 años. De hecho, erró por 2 años. Porque... Sí, pero de todas formas, vamos para situar un poquito las cosas y para que no digamos, Rusia, país sin Dios. Bueno, ningún país europeo está consagrado a ninguna religión, son todos laicos. Y eso Obvio. También es importante, se sepa, tenemos las mismas características religiosas a nivel estatal que Rusia. En España, hombre, yo agradezco Francia, que hagas la matización, Bruno. Agradezco que hagas la matización, Bruno, porque dentro de los teólogos, antes he dicho que a nivel exegético no tenían valor. Bueno, sí hay un debate teológico importante en lo que dicen estas dos vírgenes o supuestas vírgenes, ¿no? Y se están refiriendo a Rusia porque como país comunista era ateo, o se estaban refiriendo al cisma de Occidente, porque en Rusia, como bien sabes, se practica la religión ortodoxa. Claro. Y eso sí es muy interesante desde el punto de vista teológico, porque no se sabe muy bien si lo que se está refiriendo la Virgen es al hecho obvio y llano de que no, como país laico, pues podríamos tomarlo como un país sin Dios, ¿no? O si por el contrario, como decía Fátima, debe volver a la senda, ahora no recuerdo exactamente cómo era la frase, pero debe volver a la senda de la fe, es decir, volver al cisma, o sea, romper con el cisma de Oriente y volver a Occidente, ¿no? Esta sería un poco la historia, pero fijaos que el 26 de abril de 1987, es decir, 73 años después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando tiene lugar el desastre de Chernóbil, dicen los lugareños que una luz brillante cubre la iglesia de la Santísima Trinidad, que está allí erigida, y esto incluso podéis encontrar en YouTube algún vídeo de un canal de televisión que registró el fenómeno luminoso. No es una alucinación, ¿no? Sí, vamos, que es real, que es una cosa que hay después pruebas. Después de este, un poco como lo que pasa con la danza del sol, que muchos escépticos dicen, caramba, es que esto es muy difícil, porque uno puede ir sugestionado con fe, pero los 100.000 estaban con fe, ¿no? Habrán algunos que vayan de curiosos, había periodistas, había otras personas y todos veían lo mismo, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo. Y después de ese resplandor plateado, una niña de 12 años, Marina Kitchin, ve a la Virgen y a partir de ahí recibe nuevos mensajes. Ahí ya Ucrania era parte de Rusia, obviamente, en 1987. Y ni siquiera el KGB, ni siquiera los soldados en el 87 serían de Gorbachev. Nadie pudo tapar las bocas de lo que se estaba viendo allí y que congregó incluso a una gran multitud y que vería decir que he venido a propósito para agradecer al pueblo ucraniano porque ha sufrido más por la Iglesia de Cristo en los últimos 70 años. Y he venido a consolaros y a deciros que vuestro sufrimiento pronto llegará a su fin. Ucrania se convertirá en Estado independiente. Yo flipo, porque claro, la Virgen entrando en política, que eso es algo... Eso es algo que también ha pasado en España, y Bruno lo sabe muy bien porque en muchos entornos aparicionistas se ha llegado, y estoy pensando en el Escorial, a que la gente se empadronara para que ganaran unos o ganaran los otros, sí, que eran los que les dejaban hacer cosa u otra en el lugar de las apariciones. Nunca ha salido. Sí, no, y no es que se haya metido en política, digo que nunca ha salido. No, sí, también es verdad, porque la Iglesia en ese sentido ha jugado a esto, ¿no? Y también muchas veces las apariciones han surgido o las han utilizado, incluso desde el punto de vista religioso, para que cuando la gente estaba empezando un poquito a no tener tantas creencias, ¿no? Pues de repente, una aparición, mira tú por dónde. Y entonces ya surge todo y ya es algo que ya la gente, ¡ay, sí! Y van a peregrinar hacia allí y tal, cuando a lo mejor están empezando a ser más ateos que otra cosa, ¿no? O sea, que hay veces que las coincidencias son un poco forzadas. Pero fíjate, hay dos frases de los muchos mensajes que la supuesta Virgen da allí que llaman mucho la atención. Uno tiene su contexto por lo que acaba de suceder en Chernóbil, y es que dice: no olviden a los que han muerto en el desastre de Chernóbil. Chernóbil es el recordatorio y una señal para todo el mundo. Esto podría salir del cerebro de la niña, no cabe duda. Pero algo más llamativo es: perdona a tus enemigos, a través de ti y de la sangre de los mártires vendrá la conversión de Rusia. Volvemos a lo mismo. Arrepiéntense y ámense los unos a los otros. Vienen los tiempos que han sido predichos como aquellos que serán los últimos tiempos. 1987. Y que no cabe duda que esta aparición guarda una relación directa con las que tienen en Fátima, donde de nuevo se nos está diciendo exactamente lo mismo. Con lo cual cabe preguntarse si, yo no creo, por supuesto, que sea la Virgen la que se está apareciendo ahí, si hay un algo, un archivo mental, una, no sé cómo llamarlo, archivo acásico, al que una persona, un niño, una niña, el pastor, el pastorcillo, accede a nivel mental para coger esa información que sí es profética, o realmente se debe a chamba, se debe a una casualidad. Y como yo no soy de los que creo en casualidad, debo pensar que aquí hay cosas extrañas, y que sean precisamente, en este caso, pues Juan Pablo II en 1982, cuando el 25 de marzo de 1984 consagró a Rusia al corazón de María, en lo que más se aproxima a lo que pidió la Virgen de Fátima, o yo no lo escuché ayer, lo que hizo ayer el Papa Francisco, que es, de nuevo, hacer caso al mandato del cielo, entre comillas, para mandar esa conversión de Rusia. Estamos, sin duda, en tiempo de profecías. Madre mía. Tiempo de profecías del que hemos hablado, relacionadas con la religión, del que hemos hablado de ese tiempo en el Círculo Secreto con Giuseppe Quijarro. Gracias. Besitos. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Atención importante, casi vamos camino de los 4 millones de refugiados en Ucrania en la guerra. Están saliendo del país, atravesan de diferentes fronteras hacia Polonia, hacia Hungría, hacia Moldavia, hacia muchos sitios, casi 4 millones. Y eso ha llevado que A3Media ha activado el llamado Comité de Emergencia. 6 ONGs se ponen al servicio de los ucranianos, se ponen al servicio de la ayuda, de la solidaridad, en la que tú también puedes participar. Puedes participar, lo primero, para conocer todos los medios, visitando la página web, ahí en comitéemergencia.org tienes toda la información, comitéemergencia.org. O también puedes hacer lo siguiente: apunta, toma nota, porque es muy importante, es mandar un SMS con la palabra juntos, un SMS con la palabra juntos al número 28014, la palabra juntos por SMS al número 28014. Lo dicho, casi van camino ya de los 4 millones de refugiados. A3Media activa el comité de emergencia, comitéemergencia.org. Ahí está toda la información. Así es, y además de ese mensaje de Juntos al 28014, pues te dan otras opciones. Lo estamos diciendo tanto los sábados como los domingos, y es que es cierto que la gente en Ucrania pues cada vez necesita más ayuda. A ver si por fin ya se termina esto. Pero mientras tanto, puedes colaborar enviando por Bizum al código 02076, o también puedes hacerlo llamando al teléfono gratuito 900-595-216, 900-595-216, o mandando otro SMS, pero en este caso con la palabra juntos, al 38014. E incluso también tienes un número de transferencia bancaria, pues si lo quieres hacer a través de transferencia. Y luego, ya para darte todas las facilidades, lo puedes pagar o con tarjeta o lo puedes pagar con PayPal. Bueno, yo creo que más facilidades imposible. Y sobre todo, todos estos datos, si tienes cualquier duda, a través de esta página de comitedeemergencia.org, ahí te explican absolutamente todo y queda aclarado para que no tengas en ningún momento ningún problema. Y atención, porque en este punto, en La Rosa de los Vientos, en Madrid, en España, nos vamos a ir hasta Orlando, hasta Florida, en los Estados Unidos. Allí nos espera, nos dice que nos va a atender esta noche, aunque se encuentra en plena calle en este momento, pero nos va a atender una de las científicas más importantes del mundo. Fue directora, fue la persona que hizo una serie de descubrimientos, una serie de hallazgos, la responsable de que se rebajara la categoría de Plutón, de que pasáramos a tener 8 planetas en el sistema solar. Es una investigadora española que fue directora científica de Arecibo, que ahora es una de las personas que está al frente de toda la información que nos va a mandar a la Tierra el telescopio espacial James Webb. Ella es Noemí Pinilla Alonso, que es una de las personas importantes en la Universidad Central de Florida, en Orlando, una de las científicos más importantes del mundo. Insistimos, está allí muchas horas menos, en plena la calle, pero nos atiende. Noemí Pinilla Alonso, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, Noemí. Noemí, lo he dicho bien, todo el mundo está a la espera del James Webb, de que suministre. Ya lo está haciendo, algunos datos, los primeros, pero van a ser espectaculares dentro de unos meses. Todo el mundo está a la espera de este telescopio que va a cambiar la historia, que va a ver el cosmos y que nos va a situar de frente a una imagen absolutamente desconocida de lo que tenemos alrededor. Pues sí, lo has dicho perfectamente, porque el universo que nos va a mostrar el James Webb en los próximos 10 o 20 años es un universo que ha permanecido invisible durante mucho tiempo, sobre todo en lo que es mi especialidad, que es el estudio del sistema solar. Es información a la que desde Tierra no podemos acceder. Así que estamos todos esperando a ver qué vemos. Pero es que además el James Webb tiene la posibilidad de no solo hacer todo ese despliegue maravilloso que ha hecho de los espejos, sino que tiene la opción de ofrecernos un universo infrarrojo. ¿En qué consiste eso? Pues mira, el universo es una, ¿cómo decir? Es materia y es energía, y lo que nosotros vemos está relacionado con los procesos físicos y químicos que suceden en esos distintos elementos, ¿no? En las galaxias, en las estrellas, los planetas, los asteroides. Dependiendo de qué proceso suceda, nosotros lo vemos en un tipo de luz, en un color de luz. Puede ser en la parte visible, en la parte infrarroja, rayos X, rayos gamma, cualquiera de ellos. Y a la hora de diseñar un telescopio, los distintos equipos deciden qué tipo de telescopio van a hacer para ver qué tipo de ciencia van a hacer. Hasta ahora se ha hecho mucho en el visible con el Hubble, se hizo mucho también con Spitzer en el infrarrojo, pero el James Webb los instrumentos están específicamente diseñados de forma que para la ciencia del sistema solar va a ser muy potente, es muy sensible y va a dar mucho detalle en de estos procesos en luz infrarroja que hasta ahora no éramos capaces de ver. Tú eres una científica española muy importante, los descubrimientos que tú hiciste, lo que viste en la frontera del sistema solar, tiene mucho que ver en la lectura puede ser un poco, estudiábamos en de niños, recuerdas, en 9 planetas en el sistema solar, y sin embargo, gracias a una serie de descubrimientos que tuvieron mucho que ver con lo que tú estabas haciendo, bueno, se descubrió que más allá de Neptuno existían una serie de planetoides y Plutón era uno de ellos, pero ¿alguno de ellos puede llegar a ser lo que hubiera sido el 10º planeta? Bueno, hay unos cuantos, de momento hay al menos 3 reconocidos por la Unión Astronómica Internacional que se consideran planetas enanos, que es la misma categoría que tiene Plutón. Esto es porque forma parte de ese cinturón que tú dices de planetoides, de planetoides helados, que son los objetos transneptunianos. Pero estos 4 son los más grandes. Y entonces tienen unas características muy particulares que ningún otro de los transneptunianos que podemos estudiar se asemejan. Entonces, en algunas cosas son más parecidos a planetas, en otras son más parecidos a los otros transneptunianos y a los asteroides. El 10º planeta es un tema, de momento es una teoría, que se cree a la hora de estudiar una serie de objetos transneptunianos y cometas que su órbita podría estar modificada por un planeta gigante más allá de Neptuno, que por el momento permanece invisible, no se ha detectado aún y tampoco sabemos si efectivamente existe o no. Hay controversia en la comunidad y, bueno, de momento lo estudiamos o lo modelamos de acuerdo al efecto que producen otros objetos. En un momento dado, esperamos que con grandes telescopios y grandes surveys se pueda detectar si existe o no este 10º planeta. El Instituto Espacial de Florida, ahí estás. ¿Tú pensaste en algún momento que vas a ir a uno de los centros más importantes en el mundo, asociado a la NASA, asociado a todo lo que tiene que ver con la investigación del espacio? Porque tú, desde siempre quisiste ser astrónoma, quisiste mirar al espacio, pero bueno, te has ido a la capital del mundo a investigarlo y a conocer algo más de ello. Sí, la verdad es que es una maravilla estar en centros como este, como estuve también en el centro de NASA en la zona de California, y es una maravilla porque en realidad el trabajo de la ciencia es un trabajo muy colaborativo, no trabajamos mucho en grupos, no podemos tener cada uno todo el conocimiento sobre el mismo objeto, entonces es bueno trabajar con gente que conoce distintas historias, distintas formas de aproximarse a la misma pregunta. Y cuando pones todo ese conocimiento junto es cuando puedes responder a las grandes preguntas, a las grandes cuestiones que todavía no conocemos. Y entonces estar en institutos donde estás rodeado de colegas que están trabajando en proyectos de máximo nivel, que tienes financiación de forma continua, que también tienes mucho contacto con estudiantes y puedes transmitir ese conocimiento, eso es lo que hace muy atractivo este trabajo, lo hace muy vibrante, muy cambiante, muy dinámico y productivo. Y que incluso estuviste en, yo creo que es la meca, la imagen, la búsqueda de lo que hay en el cosmos. Si tuviéramos que poner una fotografía y si tuviéramos que elegir una, elegiríamos Arecibo. Y tú fuiste una de las personas responsables de ese radiotelescopio que era el oído más importante que había en la Tierra. Pues sí, y de hecho yo sigo trabajando con ellos. Estuve durante más de 9 meses dirigiendo el grupo de ciencia y ahora mismo ya no lo hago tan directamente, pues porque mi tiempo lo estoy dedicando más al JWST, pero sigo trabajando en contacto con ese grupo y abogando por su ciencia y demás, que es un grupo muy activo. Y Arecibo es un observatorio, como cuando hablamos de los observatorios de Canarias o de Granada. La principal estrella, la guinda del pastel, era esa gran antena, ese gran oído al universo. Pero aparte de ello, hay varios laboratorios activos en estudio de nuestra atmósfera. Hay una antena de 12 metros que está empezando ahora mismo otra vez a hacer radioastronomía. Estamos estudiando, monitoreando diariamente la actividad solar. Hay mucho trabajo todavía para hacer y hay datos almacenados, hay una base de datos de 60 años de observaciones del universo que todavía está por explorar por completo. Es que hay muchísimas que nos tenéis que ir contando según vais vosotros analizando, según nos van llegando las imágenes, porque claro, el sistema solar, que tú eres una especialista en el sistema solar y supuestamente es lo que más conocemos, pero claro, hay muchísimos enigmas todavía en el sistema solar. De hecho, una de las cosas que yo no lo sabía, que en un momento dado Júpiter y Saturno se ponen de acuerdo y empiezan a coordinar movimientos y se arma ahí un lío y a lo mejor incluso empiezan a expulsar otros elementos que tienen ahí al lado y de ahí igual hasta puede originarse la vida en nuestro planeta. Sí, exacto. De hecho, teníamos una serie de pistas ya que decían que ha habido algún proceso como catastrófico dentro del sistema solar que había enviado mucho material tanto al exterior del sistema solar, como puede ser la nube de Oort, como hacia el interior. Y una de esas grandes pruebas es lo que se llama en inglés el late heavy bombardment, el bombardeo muy activo, ¿no?, que hace dejó muchas huellas en la superficie de la Luna, mucho cráter. Y no se sabía en qué momento podían haber sucedido todas esas colisiones. Ahora mismo lo explicamos precisamente por ese momento que tú dices, en los que los dos grandes gigantes de nuestro sistema solar orbitan como de la mano, al mismo tiempo, alrededor del Sol, y eso hace que una especie de efecto billar enorme, en el que todo lo que se encuentra por el camino lo despejan de su área, ¿no?, de su zona, y lo mandan pues al interior del sistema solar. Y bueno, eso forma parte ahora de uno de los modelos que explican la formación del sistema solar, pero todavía estos modelos ni son completos ni lo explican todo, con lo cual cualquier otra cosa que nosotros vayamos descubriendo respecto, por ejemplo, ahora lo que yo voy a hacer con DISCO, con el James Webb, que es estudiar dónde están los hielos en nuestro sistema solar y en qué estado están. Y entonces eso va a poner nuevos límites, nuevos parámetros para iniciar los modelos que puedan explicar cómo es ahora el sistema solar, de dónde vino el sistema solar y cómo evolucionó en esos 5.500 millones de años hacia el estado actual en el que lo conocemos. ¿Tú crees que la información de JSWF nos proporcionará datos que nos sirvan para responder a la gran cuestión que se hace la humanidad? ¿Estamos solos en el cosmos o no? Pues yo creo que no se pueden crear falsas expectativas, ¿no? Nosotros no vamos a usar el James Webb para detectar si hay vida como la que nosotros conocemos dentro del sistema solar o incluso en otros planetas extrasolares. Pero sí es muy importante a la hora de detectar vida, detectar cuerpos en los que se den las condiciones para que a partir de las partículas semilla de la vida, esa vida pueda evolucionar. Entonces, parte de esos materiales son el agua, el hielo de agua, que en un momento dado pueda convertirse en líquido y hacer una especie de caldo en el que se desarrolle esa vida, y los elementos que forman la materia orgánica más complejos, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Y todos estos elementos en su forma más simple están en los objetos helados, o creemos que están. Entonces, en muchos de ellos no darán origen a la vida, pero en cuerpos como estos, en otros sistemas extrasolares, que también los va a observar mucho el James Webb, sí podría dar origen a esta vida. Con lo cual, estudiar el inventario de hielos, el inventario de elementos simples que pueda ser esa semilla, es muy importante. Si tuvieras que apostar, Noemí, ¿qué dirías? ¿Estamos solos? ¿Hay vida o no hay vida en el cosmos? Mi padre me decía que no apostara, pero yo apostaría que no estamos solos. Sí. Oye, esta apuesta no tiene dinero, o sea, tranquila, vale, con ella. ¿Vas a explorar las lunas de Urano también? Sí, también vamos a estudiarlas, y ahí lo que estamos buscando son restos de que en un momento dado pudieran albergar un océano. Por lo que digo, por el hecho de que el agua líquida es muy importante para el desarrollo de vida. Ajá, y de los objetos estos, los transneptunianos, a mí me ha llamado mucho la atención el Haumea. Haumea es uno de mis niños. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué es tan especial y hay que observarle muy bien a través del James Webb? Pues mira, Haumea en un momento dado, cuando se descubrió, que se descubrió en el 2015... Además de que lo descubrió un grupo desde España, lo descubrió un grupo en el IAA, Pablo Santos Sanz y José Luis Ortiz, pues se descubrió que tenía agua. Y en un principio, como ya agua la habíamos detectado en nuestros transneptunianos, dijimos, bueno, uno más que tiene agua. Pero cuando tuvimos los primeros espectros de calidad, que los sacamos desde el telescopio italiano en el Observatorio del Roque de los Muchachos, vimos que la cantidad de agua que tiene es tan sumamente grande que casi no permite que haya ningún otro material. Tiene como más de un 92% de agua, de hielo pura, es decir, es como una bola de nieve. y después ya con más estudios más detallados vimos que tiene una forma muy especial, que no es una naranja, es como si dijéramos una pelota de rugby, es una cosa así más o menos alargada. Uh-huh. Posteriormente hemos descubierto otra serie de cuerpos que comparten características orbitales con Haumea y que tienen la misma composición exactamente. Como estos objetos, no hay ninguno fuera de esta especie de familia, y todos los que están en esa familia. Entonces creemos que pueden ser los restos o bien de una gran colisión que sufrió un proto Haumea antiguamente, o bien que se han roto de la propia superficie de Haumea y se han disgregado. ¿Por qué? Además, Haumea tiene anillos. Perdona que te interrumpa. Sí, que eso es súper especial, ¿no? Porque eso no se había detectado hasta la fecha. Hasta hace bien poco no se detectaron los anillos, se detectaron también con ocultaciones y le hacen un objeto todavía más interesante y más especial. ¿Por qué en este momento, con los datos que se conocieron, con la investigación que efectuasteis algunos estudiosos, gracias a esos datos se rebajó el nivel, se dejó de considerar el planeta como nosotros, por lo menos, a Plutón? ¿Qué es lo que se descubrió en Plutón para que saliera de esa lista de 9 planetas? Pues mira, no es lo que se descubrió en Plutón, porque Plutón ya, incluso cuando nosotros lo estudiábamos, sabíamos que tienes los planetas rocosos, después tienes los gigantes helados, que en realidad no son helados, son gaseosos, y después tenías Plutón, que era mucho más pequeño, y sí que era helado, y sí que tenía una superficie sólida. Entonces ya se sabía que era un objeto diferente, y además era mucho más pequeño que los gigantes. Entonces, bueno, siempre había habido esta cosa de si era un planeta, si no era un planeta. Hay incluso noticias en periódicos de Estados Unidos de los años 50, 60, que hablan del planeta menguante, porque cada cosa que descubrían les hacía pensar que era más pequeño. Entonces, más que lo que se descubrió en Plutón fue que se descubrieron otra serie de objetos que compartían las mismas características con Plutón. Entonces, si Plutón era un planeta, los otros también lo eran. Y no teníamos 9 planetas, sino que tendríamos a lo mejor 15, 20 o 30. Eso hizo reconsiderar cuáles son las características que tiene que tener un cuerpo en el sistema solar para que se le considere un planeta. Y una de ellas es que un planeta tiene que ser suficientemente importante gravitacionalmente como para haber dispersado todos los objetos que comparten órbita con él y haberlos agregado para formarse él mismo y estar como solo en esa órbita. Y Plutón no lo está. Plutón comparte órbita con otra serie de objetos resonantes muy similares a él. Y entonces, igual que... Exacto, no es tan especial como para ser considerado un planeta. O si lo es, o tiene cosas importantes y especiales para considerarlo algo muy relevante, quizá no un planeta, pero es absolutamente relevante en la historia del sistema solar, en el sistema solar y lo que está en la frontera. Sí, exacto, vamos a ver, el cinturón transneptuniano contiene objetos súper diversos, es mucho más diverso que todo el resto del sistema solar junto. Entonces todo esto que llaman cuerpos pequeños, hay gente a la que no le gusta decir cuerpos pequeños o planetoides porque parece que les quita importancia, pero son todos y cada uno tan desconocidos y tan especiales de momento cada vez que conseguimos estudiar uno en detalle, que nos hace ver que son muy grandes en cuanto a información, en cuanto a toda la información que contiene cada uno de ellos, y que todos ocupan una posición muy importante a la hora de saber cómo es nuestro sistema solar y de dónde venimos. Uh-huh. Yo siempre digo que son pequeños en tamaño, pero grandes en ciencia. ¿Cuántos sistemas planetarios hay mapeados, Noemí, además del sistema solar? Pues es que es cosa de TESS y Kepler, de estos últimos telescopios y misiones que han descubierto un montón de ellos. Y yo creo que van por más de 1,000 ya, no te sé decir en concreto, madre pero mía, sí son muchos de ellos. Y eso significa por lo menos 1,000 planetas descubiertos. Todo está cambiando. Fíjate, hace 20, 25 años se encontró el primero y la cifra ahora está ahí en 4 números y con lo que se va a descubrir en el James Webb. ¿Ya ha empezado a dar datos, a proporcionarlos? No, todavía no. Ha empezado a mandar imágenes, porque son imágenes que necesita para comprobar que todo el proceso por el que está yendo de alineado de espejos van bien. Y si habéis visto las últimas, ya lo último que dieron fue una imagen de una estrella perfectamente enfocada. E incluso en esa imagen, si se hace zoom en la parte, en el background, ¿no?, la parte de fondo, que no es la estrella, se ven galaxias ya. Entonces ahí ya se puede comprobar la calidad de Spitzer con la de imagen de Spitzer con la calidad de imagen del James Webb, y ya se ve el gran paso adelante que es el James Webb. Ahora tienen que calibrar toda la instrumentación para que a partir del 25 de junio, creemos, pueda empezar ya a hacer observaciones con información científica. Y cuando esté ya calibrado, ¿se va a poder controlar un poco o averiguar más sobre la evolución de las galaxias, sobre cómo fue el proceso de formación, e incluso vamos a saber algo más sobre la atmósfera de los exoplanetas que ya se tienen controlados? Pues sí, precisamente lo que has comentado son dos de los temas claves del James Webb. El James Webb tiene cuatro temas claves y uno de ellos es la evolución de las galaxias, porque el hecho de observar en el infrarrojo te permite observar muy atrás en el tiempo, observar información, energía que se emitió hace muchos años, muchos miles de millones de años. Entonces, va a permitir observar el universo en el momento en el que se estaban formando las primeras galaxias. Y eso no se ha podido hacer hasta ahora. O sea, que ahí va a haber muchísima información. Otro de los puntos claves del James Webb es el estudio de los planetas extrasolares, de esos sistemas solares que están fuera del nuestro y que podremos conocer mejor gracias al James Webb. Entre otras cosas, se puede estudiar la atmósfera de algunos de esos planetas extrasolares que hasta ahora no se ha podido estudiar. Gracias a la información y gracias a los datos que va a dar ese telescopio espacial, James Webb, los periodistas evidentemente estamos deseando eso porque habrá muchísimas noticias y los científicos y los astrónomos todavía más. Supongo que ya estáis aguardando, bueno, lo que ya ha empezado a ocurrir, pero es la punta del iceberg lo que espera, que será muchísimo, va a cambiar por completo lo que pensamos del cosmos y del universo. Sí, estamos, yo diría que es una espera activa. Estamos esperando, pero estamos trabajando hacia ese momento en el que podamos recibir los primeros datos. Entonces tenemos que tener la máquina bien engrasada para hacer lo que es el tratamiento de los datos primero, después un análisis de qué es lo que tenemos y después un modelado para extraerle todo el jugo, ¿no? Toda la información a cada uno de esos espectros que vamos a recibir de estos 60 objetos transneptunianos. Oye, y hay otro telescopio que no sé si se va a poner en marcha en breve o está en construcción, porque reconozco que no tengo todos los datos, que se llama el Vera Rubin. ¿Cuál es el objetivo de este telescopio? Pues Vera Rubin va a ser un telescopio, creo que el Vera Rubin es un telescopio en tierra y que va a hacer una serie de surveys, de mapeados de todo del cielo, con lo cual va a tener mucha capacidad de descubrimiento. Ajá, o sea que se puede complementar con el James Webb y ya tenemos, vamos, invasión de información. Exacto, digamos que el James Webb puede estudiar objetos en detalle y después los instrumentos en tierra que hacen surveys o censos lo que hacen es descubrir más objetos a los que el James Webb va a poder apuntar y estudiar. Nos lo ha contado una de las principales y más importantes investigadoras científicas españolas. Está en Estados Unidos, está en el centro de planetario del Instituto Espacial de Florida. Es Noemí Pinilla Alonso. Noemí, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por ilustrarnos y mil gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya se ha producido el momento tan esperado. Ya son las 3 y 6 minutos. Nos hemos saltado una hora esta noche porque a las 2 han sido las 3. Aquí, en la península y en Canarias, a la 1 han sido las 2. Es decir, ya se ha consumado. Ya vamos a gastar menos de luz, ¿no? Pero por eso se hace. Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, nuestra etiqueta, podéis usarla. En Internet estamos Almohadilla Rosa Ventos y en OntaCero.es, la página web, el programa, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, el programa entero y cada una de las secciones y cada una de las partes. En esta hora del programa vamos a tener señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Vamos a tener la cara B con uno de los economistas más importantes de nuestro país, con Nuño, Niño Becerra, que va a estar con nosotros, y vamos a tener también encuentros cercanos en tan solo unos instantes, pero antes resolvemos a la misma hora de siempre, pasa que son 60 minutos menos, las pistas. El personaje oculto de esta semana es sigue con nosotros. Pero como nuestros oyentes son súper listos, lo han resuelto. Ellos rápidamente, aunque también han hecho muchas opciones simpáticas, porque tienen mucho sentido del humor, pero lo han conseguido resolver. Y vamos a ello. Los tres nominados son directores de cine, como decíamos, y también artistas. Los tres pintan y tienen y han tenido múltiples facetas. Por ejemplo, el más activo es Alejandro Jodorowsky. A él se le considera el creador del concepto psicomagia y además tiene varias obras junto al artista Pascal, porque resulta que es tan original que pinta a cuatro manos. Vigas Luna pues también destacaba como pintor e hizo varias exposiciones de arte, pero lamentablemente no podemos disfrutar de su creatividad porque falleció, como recordaréis, en abril de 2013. Por tanto, como habéis adivinado, nuestro nominado ganador es Julian Schnabel, que también hizo sus pinitos de cocinero, como hemos dicho, cuando era joven, y que ha desarrollado una carrera artística tanto como pintor como cineasta. ¿Y qué ha pasado con Julian Schnabel? Bueno, pues él ha sido noticia porque resulta que ha sido una de las víctimas de la huelga de transportistas. La exposición de cuadros que se iba a realizar en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga se ha quedado en una mínima expresión de solo cuatro obras de su autoría, porque la veintena de sus cuadros están en el puerto de Algeciras a la espera de que sean transportados a Málaga. Así que la muestra ha quedado un poquito deslucida y hasta que se complete, pues nada. Lo que sí se podrá ver, ojalá ya se pueda exponer todo completo, es la figuración y la abstracción que él ha hecho, su punto de vista, pero tomando de referencia a dos grandes pintores, a obras de dos grandes pintores, a Goya y a Velázquez. Y ahora ha llegado el momento de saber quién es el ganador o ganadora de la noche. Pues fue a través del correo electrónico y la ganadora es Pilar Gatuna o María Pilar. Bueno, Pilar desde Murcia nos ha escrito y además dice que ojalá que haya paz y libertad y que muchos besitos para todos y abrazos. Así que pues nada, te mandamos también nuestro cariño, Pilar, y enhorabuena. Y envíanos por favor, eso sí, pon ganadora de Julian Schnabel y envías tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, Cristian nos dice: más liado o Bruno, ya no sé qué hora es, pues te voy a sacar de dudas. Son las 5:15, continuamos, esto es en La Rosa de los Vientos. Olé. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Casi nadie sabe por qué, pero el Vaticano es la iglesia, es la sede de la iglesia, la sede del estado más pequeño del mundo, pero no es ni mucho menos el menos poderoso. Arte, poder, intrigas, historia heterodoxa se juntan en ese estado, se juntan en el Vaticano. Que es uno de los temas, uno de los lugares en los que se para Miriam del Río en su libro La Otra Cara de la Historia. En La Otra Cara de la Historia habla Miriam también del Vaticano, uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos del mundo. Y Miriam está esta noche con nosotros. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Bruno? Vaticano, que nadie sabe por qué es el Vaticano, lo sabemos. ¿Por qué el Vaticano es el Vaticano? Le llaman así, quiero decir. Sí, es que es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Cómo surgió realmente el Vaticano? ¿De dónde procede ese término? Porque incluso el origen del término es un enigma. De ahí viene ya el primer misterio, porque no procede ni del latín, ni del griego. Tampoco el término Vaticano lo encontramos en la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene, no, Bruno? Claro, el origen es pagano, evidentemente, ¿no? Porque antes de que se levantara la basílica, digamos que toda la zona donde se emplaza hoy en día el Vaticano estaba habitado por los etruscos. que era, bueno, donde vivían, era Etruria, desde lo que sería la antigua, bueno, Toscana hasta el Lacio, más o menos, y era un pueblo, pues bueno, que terminó siendo conquistado por los romanos, ¿no?, que adoptaron, pues, muchas de las costumbres de esta gente y formaron lo que sería después la base de la civilización romana. Pues bueno, hay diversas teorías de dónde podría venir la palabra Vaticano, ¿no?, porque muchos historiadores creen que la zona, pues, era el lugar donde se ubicaba un oráculo etrusco, porque vaticinium o vaticinatio, en latín, significa profecía o vaticinio, ¿no? Y allí sería, con toda probabilidad, donde los arúspices, que eran los adivinos etruscos, la gente realizaban sus profecías, ¿no?, leyendo, pues, por ejemplo, las entrañas de los animales, o también interpretaban los rayos, los truenos, incluso el vuelo de las aves, ¿no? Bueno, lo hacían todo. Y digamos que ese método adivinatorio que ellos utilizaban, que era se conocía como la arúspicina, pues podría ser posible que se realizase allí. También se habla de otra posibilidad, Bruno, de que, por ejemplo, allí hubiese, pues, ese, un cementerio etrusco que hubiera sido custodiado por Vática, que era la diosa del inframundo etrusco, ¿no? De ahí podemos ver diferentes posibilidades, ¿no? Vática, vaticinio, ¿no? Está claro que el tema es totalmente pagano, eso sí, ¿no? A mí la teoría... Fíjate que tú comentas al comienzo del capítulo en que hablas del Vaticano, en tu libro, hablas de ese ritual que existía ya antes el cristianismo, existía antes de la figura de Jesús, que era el Sol Invictus, y Jesús era un dios solar, un dios que representaba el final de una época, el comienzo de otra. Ya existían esas creencias antes de Cristo. El cristianismo, por lo menos en sus grandes bases, evidentemente no con sus nombres, pero ya existían las grandes bases de creencias, ya existían en ese mundo pagano. Claro, claro, es que en realidad el cristianismo lo que hizo fue cambiar, o como yo digo, entre comillas, tunear, ¿no?, cultos paganos anteriores, irlos adoptando como propios, ¿no? A mí, como te decía, es muy interesante todo el tema de la posibilidad del origen de la palabra Vaticano, pero el que más me gusta y el que más gracia, y ahora entenderás el por qué me hace, es que se cuenta también que en la colina Vaticana, pues se cultivaba en la antigüedad, en la época de los etruscos, una uva que, bueno, utilizaban los etruscos para elaborar vino, y que luego esa uva se mezclaba con una hierba alucinógena, Bruno, que se llamaba vática también, y que esa misma hierba alucinógena crecía en la ladera de la colina. Eran esa hierba la que se mezclaba con el vino, y que después los arúspices, al ingerirla, pues realizaban esas predicciones, ¿no?, en el oráculo que te comentaba antes. Es decir, que después del colocón, los arúspices convertían esas alucinaciones en mensajes proféticos. Claro, y ese puede ser el origen de la expresión del término Vaticano. De alguna forma, está por ahí, está en ese mundo pagano que existía, en las creencias que existían, y ese era un lugar en donde se tomaba esa uva y se mezclaba para adivinar lo que significa esa palabra, el futuro, para hacer profecías. Exactamente, exactamente. Esa sería una de las posibilidades por las cuales podría venir un poco el término Vaticano, ¿no? Es súper interesante. Y luego, evidentemente, todos esos lugares paganos, pues como comentábamos, ¿no?, ahora cristianizados después, porque ahí es donde también estuvo ubicado el circo, que según la tradición, pues es donde, pues, fue ejecutado San Pedro, y que después, pues bueno, se enterró en el cementerio que está en esa misma colina, ¿no? Por eso, cuando Constantino legaliza todo lo que es el cristianismo, después de siglos de persecución, pues el lugar se termina transformando, pues bueno, en un lugar sagrado para la cristiandad. Y ese lugar sagrado lo identificamos visualmente con una imagen que tiene que ver con esa basílica, la Basílica de San Pedro, pero no es ni mucho menos la única, ni mucho menos el origen de todo. En la historia, en estos 2000 años, ha habido muchas cosas y muchas iglesias en el lugar que han ocupado lo que es la Basílica de San Pedro. Pues sí, evidentemente. Eso es un conglomerado de, como yo siempre digo, historia sobre historia sobre historia, ¿no? Es decir, Constantino, Licinio, es decir, bueno, todos se reúnen en Milán para restaurar la libertad de credo, y es a partir de ahí cuando poco a poco ya, pues, van decidiendo construir una basílica que honre al cristianismo, ¿no? Este nuevo culto que tienen que magnificarlo, ¿no? Y es así como poco a poco se va creando un poco esa historia de la Colina Vaticana. Evidentemente la figura de San Pedro es una de las más conocidas de Jesús, del mundo del cristianismo. Seguramente en cuanto a los apóstoles, él es el más conocido junto a Santiago, del que no se conoce prácticamente nada. Y poquito conocemos de San Pedro, de el hombre sobre el cual, dice la Biblia, se edificó la iglesia. Exacto, exacto. Esa es la historia que cuenta la Biblia. Que San Pedro, pues bueno, fue detenido durante las persecuciones que realizó Nerón, y que bueno, a principios del siglo VI es crucificado, que según parece, pues San Pedro pidió ser crucificado boca abajo, en una especie como de cruz invertida, porque él no se consideraba digno de morir de la misma forma que Jesucristo, y por eso pues supuestamente San Pedro fue enterrado en ese mismo cementerio que comentábamos ahora, ¿no?, de la Colina Vaticana. Aunque de esto hay muchos detractores, ¿no?, que no se sabe exactamente si sí o si no. Pero fíjate que un detalle interesante, Bruno, sobre esto es que el sepulcro donde, según el Vaticano, se encontraron los restos de San Pedro en este cementerio de la colina, pues no se encontraron los pies, fíjate. Uh-huh. Y es que los romanos, para descolgar a los crucificados, que habían sido crucificados boca abajo, lo más rápido que los podían descolgar era colgarlos de los pies, claro, y lo que hacían era cortarles los pies directamente para que cayeran al suelo más rápido. Y como digo yo, pues claro, entre los restos no se encontraban los pies, esa podría ser una de las bazas por las que, claro, el Vaticano evidentemente dice que los restos que se han encontrado allí son los de San Pedro reales, aunque tampoco lo sabremos nunca. Algún papa incluso ha dicho, estos son los restos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Había ahí como mucha polémica sobre si realmente eran o no eran, y finalmente, pues creo que fue este último papa, ¿no?, que al final ya dijeron, oye, sí, finalmente son estos, vamos a zanjar la polémica aquí, no vamos a entrar más en debate, dejemos este tema ya tal cual estaba, no les interesaba remover el tema, vamos. Y si comentamos algo de la historia, si removemos un poco en el pasado, encontramos que la relación del Vaticano con el arte es estrechísima, y si hay un hombre que destaca por encima de todos, ese es el de Miguel Ángel, que también aparece en tu trabajo, porque es un personaje fundamental para conocer lo que se cocía ahí dentro, intramuros. Totalmente, totalmente, totalmente. Miguel Ángel, bueno, un gran escultor y básicamente el que dio forma un poco a la Capilla Sixtina tal cual la conocemos hoy, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que era antes, es uno de los grandes artistas de todos los tiempos, vaya. ¿Quién no ha estado en Florencia y ha seguido un poco los pasos de Miguel Ángel, y quién no ha estado en Roma también siguiendo un poco esa estela en la Colina Vaticana? Y uno de los personajes fundamentales en la historia del Vaticano es el Papa Julio II, que fue la persona, el Papa coetáneo de él, uno de los papas, y no se llevaba muy bien, ¿no? El dios celestial con el dios en la tierra, que era Miguel Ángel. Exactamente, exactamente. No es que no se llevasen bien, ¿eh? Sí que se llevaban bien. Lo que pasa es que cuando pones a dos gallos en el mismo gallinero, pues muchas veces... Uno era, tiene que gritar más, claro. Exactamente, exactamente. Pero al final yo creo que consiguieron encontrar ahí un punto intermedio donde los dos se encontrasen a gusto, y la prueba es de lo que finalmente consiguió Miguel Ángel, ¿no? Que es una de las grandes obras de todos los tiempos. Y si mencionamos personajes importantes en la historia del Vaticano, hemos mencionado, por supuesto, San Pedro, Julio II, Miguel Ángel, y no podíamos dejar de citar en todo esto, porque es una historia que tú mencionas también y tiene una vinculación con las creencias, la figura de Carlomagno. Sí, sí, sí, sí, claro, por supuesto. Él es una de las grandes figuras, porque lo que hizo fue instaurar un poco prácticamente el imperio en Europa Occidental durante la Edad Media, ¿no? Y es lo que está considerado como el padre de Europa, según dicen, ¿no? Uh-huh. Y él es el que él funda el Imperio Carolingio. Él fue muy importante porque, bueno, tuvo muchas victorias, etcétera, etcétera. pero él hizo muchas campañas y sobre todo lo que consiguió fue imponer el bautismo y puso su poder a disposición del cristianismo, que esto, bueno, representó la fusión de muchas culturas, la cultura germánica, la romana, cristiana, etcétera, etcétera, y que eso después acabaría convirtiéndose en lo que sería la base de la civilización europea. Por eso es tan importante Carlomagno. Tú eres una periodista especializada en temas culturales e históricos. Evidentemente la historia de Europa no sería la misma sin dos, bueno, sin muchas ciudades, pero dicen que son las más bellas, y me gustaría saber, tú que eres un especialista en este tema, en estos temas, y por supuesto en el turismo, me gustaría saber tu opinión. ¿Te quedarías antes con París o con Roma? Porque yo creo que son las dos más importantes, ¿no? Sí, París, Roma y Florencia también en una determinada época también fue una de la cuna del arte también, ¿no? Hasta que finalmente volvió a desplazarse hacia Roma. Pero Florencia, por ejemplo, yo creo que ahí sería también un tándem interesante añadir es en esa trilogía, porque Florencia es una ciudad maravillosa. Fíjate que yo estoy ahí, dependiendo de la época, no sé si quedarme con Roma o con Florencia, me lo pones difícil, pero París también me encanta. Es como elegir entre papá y mamá, ¿qué quieres más, no? Pues exactamente, me quedo con el perro. Claro, los dos están bien. Oye, por cierto, Roma es una ciudad y que merecería también algunos enclaves de Roma. En tu otro libro que escribiste, en Turismo Dark, también podría estar Roma, algunas cosas de Roma podrían estar ahí. Claro que sí. Es que cualquier ciudad, en cualquier ciudad podemos encontrar turismo oscuro o turismo dark, ¿no? Como yo lo llamé en mi libro, es decir, un cementerio, un lugar que tiene que ver con algún lugar asociado a la muerte, pero siempre desde la perspectiva histórica y cultural. Para nada tiene que ser un lugar tétrico, que a veces lo es, pero por ejemplo en Roma las catacumbas de los capuchinos es un lugar maravilloso, están bajo la iglesia de Santa María de la Concepción en la Vía Veneto, y es uno de los lugares más interesantes de Roma, como te decía, desde este punto de vista dark, ¿eh? Desde este punto de vista oscuro. Lo más interesante de esta iglesia es la cripta que hay bajo la iglesia, ¿no? Donde hay unas capillas, creo que son unas 5 o 6 más o menos, tienen diferentes tamaños y lo que custodian, claro, son 4.000 esqueletos aproximadamente de personas que fueron llevadas desde la fosa común de la Vía de la Lucchesi. Y lo curioso del lugar es que muchos cráneos, tibias, costillas, etcétera, todos están unidos como formando un ornamento, ¿no? Como símbolos, como diferentes escenas asociadas al cristianismo. Ahí se pueden ver cruces, rosetones, estrellas, incluso lámparas hechas de huesos, de lámparas de araña, relojes incluso, ¿no? Todo para formar una alegoría a lo que es la vida y la muerte, ¿no? Para mostrar lo efímera que es la vida. Hay un poco ese tempus fugit, ¿no? Esa idea de que el tiempo se nos escapa, ¿no? Que hay que aprovechar el momento. Pero bueno, no solamente hay huesos, porque también hay cuerpos momificados. Cuerpos momificados de frailes capuchinos, tal cual en Palermo, que en Palermo también tenemos unas catacumbas que incluso son el doble de grandes de las que tenemos en Roma, y ahí sí que hay 8.000 cuerpos, una auténtica pasada. ¿8.000? Sí, en Palermo hay más. Sí, en Palermo son 8.000, en Roma son unos 4.000 aproximadamente. Y tal cual ocurre en las catacumbas de Palermo, pues ocurre en las de Roma. Estos esqueletos, estos cuerpos momificados, pues bueno, van ataviados pues con el hábito de la orden, los tienen colgando ahí de las paredes, pero no como algo tétrico, vuelvo a repetir, sino simplemente como un elemento más del paso de la vida a la muerte. Muestra ese simbolismo, ese cambio de estado, ¿no? Lo que en latín se llama nemini parco, ¿no? Que quiere decir la muerte no perdona a nadie. Pues fíjate que en estas catacumbas pues tú puedes ver estas momias, estos cuerpos momificados, y algunos han podido identificarse. Incluso hay 2 bisnietos del Papa Urbano VIII. Hay otro esqueleto que sería el de una princesa, la princesa Barberini, creo, si no recuerdo mal, que era como una familia muy poderosa y rica de aquel tiempo. Luego también hay otro príncipe, el príncipe Orsini. Es decir, es un lugar impactante en sí mismo, ¿eh? Yo recomiendo una visita si os gustan los lugares alternativos, diferentes, que se salga un poco de lo típico y tópico que todo el mundo visita. De verdad es un lugar muy interesante, y fíjate que las capillas ya se llaman y te va dando un poco la pauta de lo que te vas a encontrar: la capilla de las tibias, la capilla de las calaveras, la capilla de los 3 esqueletos, ¿sabes? O sea, ahí ya te va mostrando todo. Pues tenemos que apuntar en nuestros lugares a visitar en el futuro. El hecho de Roma, hay muchísimas cosas. Nos ha citado esta noche algunas que tenemos que conocer, Miriam del Río, porque la historia a veces tiene otra cara. Precisamente este libro del que hemos hablado se titula así, La otra cara de la historia. Su autora, Miriam del Río, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miriam, mil gracias. Gracias a ti, Bruno. Chao. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Hoy de negro y te preguntas el porqué. El virus ha acelerado la implementación de una serie de cambios. El capitalismo está en declive. El capitalismo va a dar paso a una nueva fase. Esto se encuentra en el libro que acabamos de leer. Futuro, ¿qué futuro? Su autor va a estar con nosotros. Llevo el negro por la injusta soledad. Su autor dice en el texto de este libro que la normalidad, cuando el virus haya pasado, consistirá en vivir en una sociedad sesgada, con un desempleo estructural significativo y sobre todo con un subempleo muy elevado como consecuencia de una demanda de trabajo según necesidad y una creciente desigualdad. Llegó el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás. El autor de este trabajo, de este libro, es un doctor en economía, catedrático emérito de la Universidad Ramon Llull, uno de los economistas más importantes de este país. Que nunca estarán bien. Él es Santiago Niño Becerra, que está con nosotros esta noche. Santiago, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Santiago, dices hay muchas cosas en tu libro. Uno de los conceptos que aparece muy remarcado y se comenta mucho en tu trabajo, ahora que ya estamos aparentemente al final de la pandemia, es lo que se llamó la vuelta a la normalidad. ¿Cómo será económicamente hablando? Claro, ¿la normalidad después de la pandemia se parecerá a algo antes o será una normalidad totalmente anormal? Bueno, es que lo que yo creo es que el concepto de nueva normalidad que se acuñó para la pandemia y que luego se le volvió a dar un giro para decir volver a la normalidad, no es lo que yo creo que debe entenderse por nueva normalidad. A ver, el concepto de nueva normalidad, la primera vez que fue enunciado, fue enunciado en el año 2010 por Joseph Ackermann, que entonces era presidente del Deutsche Bank. Entonces, esa nueva normalidad se refiere a una normalidad en la cual la tecnología será la reina, habrá concentración de capital, las corporaciones tendrán un poder muy superior al actual. Yo creo que la nueva normalidad a la que vamos, que será la normalidad, será esa. Es decir, lo que hemos vivido con el virus ha sido como una especie de cisne negro, que es verdad que ha dado lugar a una serie de fallecimientos, bueno, pues muy tristes, que ha dado lugar a un parón económico, también muy triste, con una serie de consecuencias, inflación, etcétera, falta de suministros. Pero por otro lado, ha servido para o ha significado un turbo, un acelerador, para poner en marcha algo que estaba ahí esperando y que básicamente tiene una base tecnológica. Es decir, la pandemia se ha superado, se acabará superando completamente, es decir, este virus se acabará convirtiendo en una gripe, lo que se llama la gripalizar la COVID, y entonces entraremos en el nuevo modelo, en el cual sí que será esa nueva normalidad, en el cual la tecnología será la protagonista indiscutible, con todo lo que supone todo ello a nivel social, político, etcétera, etcétera. Tú hablas en un pasaje del libro, citas un poco lo que puede pasar, y citas una frase que se dice en muchas ocasiones y que se dice en otro contexto, pero este viene muy bien. La frase, la que tú dices en el libro, algo así como, en un juego, en este juego, gana uno. ¿Ha incrementado las diferencias sociales o puede incrementar el hecho de la pandemia, lo que ha ocurrido en el mundo y lo que puede ocurrir en el posterior tiempo que viene? Sí, a ver, el sistema capitalista, que no olvidemos que seguimos y vamos a seguir durante una serie de años todavía en el sistema capitalista, tiene uno de los principios que tiene es que el ganador se lo lleva todo. Uh-huh. El ganador que en teoría es el más listo, el más capaz, el que tiene más medios. No estoy masculinizando aunque estoy utilizando un artículo masculino, puede ser perfectamente de género femenino. Es decir, me refiero a la persona más capaz, más sagaz, más inteligente, etcétera, etcétera, y es la que gana y se lo acaba llevando todo. Durante una serie de años, durante una serie de décadas, este concepto quedó matizado, porque evidentemente se necesitaba comprar la paz social, ¿no? Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante prácticamente 50 años, se ha vivido una situación en la que la idea era que cualquier persona, si era meritócrata y era capaz, podía llegar donde quisiera, porque había una demanda de trabajo, una demanda de factor trabajo, que hacía que esto fuera posible. Bien, esto ya ha quedado puesto de manifiesto que esto no es así. Entonces, volvemos otra vez a la esencia de la frase de que el ganador se lo lleva todo. Lo que pasa es que no como al principio del capitalismo, pensemos en Rockefeller, que llegó a dominar el 95% de la industria del petróleo de Estados Unidos. Hoy en día no es tanto un individuo como un conjunto de corporaciones. Pensemos, por ejemplo, que la suma de la facturación de las 50 principales empresas del planeta, esto en el libro lo cito, uh-huh, la suma de la facturación de las 50 principales empresas del planeta equivale al 25% del PIB del mundo. Llegando a esta frase, llegando a esta situación, la pregunta es ¿quién tiene el poder? Y evidentemente la respuesta es que el poder no lo tienen ni los políticos ni los estados. Si se cumple este timing, hacia el año 2023, esta crisis quedará totalmente superada y se pondrá en marcha un nuevo modelo. Lo que pasa es que seguiremos dentro del capitalismo, pero ya no será un capitalismo individualizado, sino que será un capitalismo corporativizado. Esta es la gran diferencia, pero evidentemente la filosofía seguirá siendo capitalista. Al capitalismo aún le quedan años. Lo que pasa es que, bueno, el capitalismo es un sistema que acabará desapareciendo, lo mismo que desapareció el sistema feudal. Es decir, los sistemas nacen, se desarrollan y mueren, y esto es parte de la dinámica histórica. Has mencionado la crisis, el origen de la crisis anterior. Esta crisis, digamos que es una parte de, es un efecto, es una consecuencia de lo que está pasando, evidentemente no el virus, sino las consecuencias, tiene mucho que ver con esa crisis. Yo no sé si esa lectura que voy a hacer es adecuada, es correcta o no, te lo pregunto a ti. La anterior, la del 2007-2008, se pasó lo que pasó y hubo mucha inyección de dinero público. Ahora el dinero público, los grandes estados lo han tenido que utilizar para financiar ERTES, financiar trabajos, financiar todo lo que estaba pasando y que estaba destruyendo el sistema, el modelo económico. No hay dinero, creo yo, ¿no? No hay dinero para las dos cosas. Algo va a pasar en el futuro porque los estados, los grandes tenedores de dinero, ya no pueden inyectar dinero a la sociedad, a las empresas, y no pueden inyectar dinero a la sociedad para salir de la crisis del COVID. nos enfrentamos a ese futuro? ¿Puede pasar eso? ¿Es esa lectura correcta o no? Bueno, y de hecho se va a inyectar más dinero para superar las consecuencias de la crisis de Ucrania, que se ha creado con Ucrania. Además, es decir, claro. Esto en lo que se está traduciendo es en un incremento de deuda, y esta deuda evidentemente está teniendo un impacto. El tema de la deuda es una cosa que es muy curiosa, el negocio de la deuda no está en la deuda. Es decir, la deuda no se puede devolver, nadie puede devolver todo lo que debe, ni España, ni Estados Unidos, ni Francia, ni nadie. Fijémonos lo que hizo Rusia. Rusia ha reducido su deuda hasta el 17% del PIB, o sea, Rusia prácticamente no tiene deuda exterior. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente se estaba preparando para un momento evidentemente de tensión, ¿no? El negocio de la deuda está en los intereses. Ahora si me dices que te lo demuestre, no puedo demostrártelo, pero yo pienso que los grandes fondos, que son los que tienen la deuda, pienso en BlackRock, pienso en PIMCO, pienso en Blackstone, etcétera, etcétera, los grandes fondos que tienen la deuda, a cada país le han concedido un límite de deuda. ¿Cuál es el de España? No lo sé. Yo deduzco que tiene que estar como máximo en el 130% del PIB. Es una deducción mía, ¿eh? Francia tiene el suyo, Italia tiene el suyo, Estados Unidos tiene el suyo, etcétera, etcétera. Es decir, el negocio, como decía, está en los intereses que se paga por esa deuda, porque nadie puede pagar todo lo que debe. Uno tiende a pensar que puede haber, por la falta de dinero, la falta de posibilidad, la falta precisamente de futuro, puede haber en esta crisis económica, en esto sí pasa, en esta nueva normalidad, entre comillas, en normalidad, puede haber más enfrentamiento social. Y eso puede tener también un efecto en la economía. Yo lo del enfrentamiento social no lo creo. Es decir, bueno, ahora me recordarás los chalecos amarillos en Francia, me recordarás la huelga de transportes que hemos tenido, pero bueno, los chalecos amarillos, esto ya está olvidado, y la huelga de transportes, bueno, pues está en vías de solución. Yo creo que no. Es decir, a ver, la fase de la... la fase en época moderna, me refiero, ¿eh? La fase de la reivindicación social fue en los años 60 y 70, y es la época de la reivindicación social en la que los derechos sociales claramente se incrementaron. No me refiero únicamente a los salariales, ¿eh? Pero hubo una ganancia clara, la desigualdad se redujo, la imposición sobre las grandes fortunas, realmente las grandes rentas, era muy alta. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente había demanda de trabajo. O sea, la paz social tenía que haber paz social porque tenía que haber una masa suficiente de trabajadoras y trabajadores que produjesen para generar el PIB necesario, que luego era consumido, en fin, etcétera, etcétera. Bien, esto ya no es así. O sea, hoy la demanda de trabajo está cayendo, y más va a caer. La tecnología está sustituyendo a la fuerza de trabajo, y entonces las reivindicaciones sociales no tienen sentido porque no hay una contraparte. Entonces, lo que yo creo que se pondrá en marcha, que de hecho ya un poco estamos yendo por allí, es lo que yo llamo el trinomio social. Renta básica, recuerda que hace 10 años hablabas de renta básica y todo el mundo te decía que estabas loco. Hoy cada vez más expertos, políticos, sociólogos aceptan el concepto de renta básica. Este es un elemento del trinomio. El segundo es la marihuana legal. Hace 10 años era absolutamente impensable el hecho de que pudiera ser legalizada la marihuana. Estamos a un paso, que de hecho muchos países ya lo han hecho, ¿no? Pero estamos a un paso de legalizar totalmente la marihuana. Y en tercer lugar, un ocio gratis o prácticamente gratis para ocupar el tiempo de trabajo que no va a ser necesario. En un escenario como este, además con un control social muy fuerte, la tecnología permite hoy ya este control social, yo creo que una fase de reivindicación social, disturbios, etcétera, etcétera, sinceramente pienso que es impensable. Y sería estupendo que no fuera así. De todas formas, nos enfrentamos en el futuro. ¿Esa normalidad tendrá empleo o subempleo? Yo personalmente yo creo que altas tasas de, o sea, de desempleo va a haber, evidentemente. Pero yo creo que más que desempleo como tal, vamos a, esto en el libro razono, creo que vamos a situaciones de subempleo. Ya sé que la reforma laboral en España, la nueva reforma laboral, quiere potenciar la figura del fijo discontinuo, contrato indefinido. Yo, a pesar de eso, yo lo que veo es que la tendencia es a necesitar no a personas a tiempo completo, sino horas de persona, en momentos determinados para hacer trabajos y tareas determinadas. Legalmente, ¿cómo se encajará esto? No lo sé. Esto porque yo no soy experto en temas de derecho laboral, pero esto acabará encontrando un... Es decir, yo no creo que vayamos a tasas de desempleo brutales. Es decir, tasas de desempleo quiere decir cero horas de trabajo de forma continuada, sino a trabajo a medida. Es decir, a usted le necesito dos horas durante un mes, de lunes a domingo, de 10 a 12 de la mañana. Yo creo que vamos a cosas de este tipo. Una frase tuya en el libro que me parece fantástica, extraordinaria, porque parece que la política todo se ha convertido en administrar lo que falta, no lo que se tiene. Y dices tú lo siguiente: hoy la economía se ha transformado en la práctica para administrar la escasez. Sí, yo eso es una cosa, que yo estudié, yo cuando estudiaba en economía, a ver, lo que nos enseñaba era que era lo que tocaba, ¿no? Administrar la abundancia, es decir, no había límite al crecimiento, todo era factible, todo era posible, entre otras razones porque no había límite al crecimiento tecnológico ni a la producción. Hoy esto no es así. Hoy en día no olvidemos que hay un país que se llama China, que tiene 1.300 millones de habitantes, demanda de todo y cada vez demanda más, y evidentemente la oferta es limitada. Yo creo que a pesar de que la productividad evidentemente va a seguir creciendo gracias a la tecnología, yo creo que vamos a un escenario en el que la escasez va a tener que ser administrada. Va a tener que ser administrada, con lo cual quiere decir que habrá, digámoslo claramente, habrá deseos que no podrán ser satisfechos. Es decir, es justamente al revés. Yo recuerdo un anuncio cuando el mundo iba bien, año 2003, 4, 5... un anuncio que decía si lo quieres lo tienes. Bien, esto bueno, ya está acabándose y esto desaparecerá completamente. Es decir, si lo quieres lo tienes, no, porque la cantidad de recursos es limitada y evidentemente va a tener que ser regulado. Al menos para la inmensa mayoría de la población, vaya. Una cosa, otra cosa que dices en el libro, que dices en este trabajo, futuro, ¿qué futuro? Es lo siguiente: el virus, la pandemia actual, ha acelerado la degradación de la clase media. Y la clase media es la que hace a uno estar arriba o estar abajo. Algo está fallando en el sistema. Bueno, a ver, la clase media, en realidad, empezó a declinar ya a principios de los años 80. Lo que pasa es que el declive durante los años 80 y 90 fue muy tenue, fue muy muy suave. A partir de los 2000 ese declive se aceleró y a partir de ya del virus evidentemente se ha disparado. A ver, la clase media fue inventada y subrayo inventada, fue inventada después de la Segunda Guerra Mundial para crear una especie de escenario, una especie de límite al cual la clase trabajadora pudiera aspirar con una renta, con un bienestar que además fue apoyado por el modelo de protección social, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente dio lugar a una estabilidad, es decir, la clase media generó crecimiento, generó bienestar y además la clase media sirvió para comprar la paz social en un entorno, insisto, en el que la demanda de trabajo era creciente. Bien, hoy esto no es así. La clase media está dejando de ser necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tecnología cada vez está haciendo más tareas que antes hacía la clase media o que de ella se ocupaba la clase media. En los 80 fue cuando empieza a incorporarse la tecnología al modelo productivo y a partir de los 80 ya esto está, este camino es imparable. Yo creo que de la clase media, si queda algo, si dentro de 10, 20 años queda algo, será en todo caso la clase media alta, muy alta, porque será las profesiones más especializadas y evidentemente con mayor conocimiento. Pero vamos, la clase media y la clase media baja yo creo que acabarán desapareciendo. Precisamente sobre eso, una cuestión, no te molesto más, Santiago ni yo Becerra, pero nos has dicho esto de la clase media está desapareciendo y la pregunta la has contestado un poco con lo último que has dicho, pero la clase media, ¿qué se convertirá? ¿Qué será en el futuro? ¿Clase alta o clase baja? ¿Hacia dónde vamos la mayor parte de los mortales? Bueno, yo creo que, como decía antes, como la desigualdad va en aumento, yo creo que vamos a un escenario tipo Elysium. Uh-huh. Es decir, un escenario tipo Soylent Green. Es decir, un 1%. A ver, digo el 1 como puedo decir el 0,9% o puedo decir el 2%. Me da igual. Es decir, una ultraminoría que será quien tendrá el capital, el conocimiento, la tecnología, etcétera, etcétera, y el resto, bueno, que estará ahí. Que estará ahí y que contribuirá en mayor o menor medida. Dentro de ese resto, en todo caso, podríamos hablar de un porcentaje de un 10, aproximadamente un 10-15% de profesionales que serán más necesarios. Y luego un resto de personas que serán realmente muy, muy poco necesarias o muy parcialmente necesarias. Es decir, una desigualdad realmente muy en aumento. Sí, simplemente un dato para ilustrar esto. En Estados Unidos, en el año 1927-28, justo antes de la depresión, el 1% de la población controlaba el 27% de la riqueza. Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de políticas fiscales redistributivas, se llegó a que el 1% de la población controlara el 7,5% de la riqueza. Hoy, en Estados Unidos, el 1% más rico de la población controla el 34% de la riqueza. Es decir, la desigualdad fue descendiendo porque era necesario que descendiera. A partir ya de los 80 ya se vio que no hacía ninguna falta y hoy estamos a un nivel pues en que la desigualdad se ha disparado. Desde luego, ese dato que nos has comentado, nos quedamos ahí con él, es un dato tremendo. El 1% de la población en Estados Unidos controla más en del 34% de la riqueza. Como siempre, un placer leerle, un placer saber de sus análisis, saber de su prospección económica, de Santiago Niño Becerra. Acaba de publicar el libro, está en Ariel, Futuro, ¿qué futuro? Y Santiago ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a Santiago y gracias por tus aportaciones y por todo tu conocimiento trasladado en este libro y en todo tu saber sobre el mundo de la economía. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Un momento que llega con la muerte, con la desaparición de muchas especies, también la vida de muchas especies significa eso. Significa la muerte del planeta, significa una señal del fin del mundo. Y es que los supervivientes también tienen una lectura oculta que nos va a contar esta noche en La Rosa de los Vientos, en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, ¿cómo estás? Hola, encantos. Esto es el sesgo del superviviente. ¿No habéis visto a Marlene Dietrich en esa película de Charles Laughton? ¿Cuál de ellas? Ella hace con Tyrone Power. La del juicio, ¿cómo se llama? Que la de Charles Laughton es el abogado. Y entonces ella se dice, bueno, no voy a hacer, es muy antigua. ¿Haces spoiler? Es de William Wyler, creo que es. ¿Cómo se llama esa peli? No sé. Bueno, buenísima. Ni idea. Pero yo bueno. Igual que Marlene Dietrich, solo encantos. Bueno, venga, vamos. La voz diferente. Una película que a veces el final significa el comienzo de la recuperación de algo y el final a veces no significa lo que parece, como en este caso, porque los supervivientes en este caso no indican muy buenas, ¿no? No, os voy a contar un par de historias que muchos ya conocéis. Bilbao, la ría de Bilbao. Siglo pasado, durante 100 años, Bilbao ha sido una ciudad plenamente 100% industrial. Bueno, tenía absolutamente de todo eso, una fortísima contaminación en su ría. En los fondos de su ría prácticamente no había vida ninguno de la contaminación que había. Y en sus aguas, pues muy poquito, había muy poquita flora y muy poquita fauna también en el río. Pero fíjate, había algunas pequeñas, algún mínimo especies, como pueden ser crustáceos, un poliqueto y la anguila, la famosa anguila, la anguila que se llama técnicamente. Es decir, a pesar de esa terrible contaminación que entonces tenía la ría de Bilbao, había algunas especies de animales que se habían adaptado. Vámonos a Estados Unidos, Nueva Jersey, la ciudad de Patterson. Ahí hay un río, es el río Passaic, que le ocurría prácticamente igual, pero digamos que la industrialización en aquellos momentos, en aquel comienzo del siglo pasado en Estados Unidos, en esa época era todavía mucho más brutal. Es decir, había más contaminación que Bilbao. Te voy a decir, fíjate, había fundiciones, fábricas de pintura, de sustancias químicas, empresas farmacéuticas y empresas de curtido. Y todo, ¿no?, vertía al río. Y todo vertía, o sea, dos terceras partes del río, del agua que llevaba el río, provenían de los vertidos que hacían estas empresas al río. Después de coger ese propio agua del río, pasaban por las industrias y luego lo volvían a echar al río, ¿no? Dos terceras partes del río. ¿Qué tenía el río en aquel momento? Pues de todo menos de lo que tenía que tener, ¿no? Ácido sulfúrico, arsénico, acetato de plomo, cromo, nitrato de mercurio y luego ya en época más reciente, la riqueza de las aguas, claro, ¿no? Bifenilos, policrolados, los famosos PCBs. Y había peces mutados. No, espérate. Porque en 1940 apareció el DDT, el famoso DDT, que los que ya tenemos unos años nos acordamos que en las casas incluso había, pero sobre todo a nivel agrícola se utilizaba mucho para evitar plagas. Bueno, esto se fabricaba y es un insecticida a día de hoy absolutamente prohibido. Se usaba en las casas, era un insecticida que se usaba en las casas. Bueno, está prohibido a día de hoy en todo el mundo. Más tarde se produjo herbicidas, el defoliante agente naranja, del que se llegó a fabricar 2.600.000 litros, y bueno, evidentemente esta fábrica concretamente se hizo famosa por los vertidos de DDT, de ácido sulfúrico y de estos herbicidas al río. Bueno, llegó a decir hasta un senador norteamericano que esta zona era la mayor escena criminal de Nueva Jersey. Creía que iba, a hacer como Fraga, que se iba a bañar para decir, no, si no está contaminado. Yo creo que no tenía ojo un poquito. Pues demostró que estaba contaminado, porque estuvo dando mal muchas décadas. Claro, pues fíjate, pero es que además de eso, es que hay, cuando ya el río va a desembocar al cerca mar. Del Atlántico, hay una zona que se llama en Arthur Hill, que es un depósito, es un cementerio de barcos antiguos, de restos de centenares de barcos, que en sus bodegas y depósitos todavía tienen sustancias tóxicas y bueno, allí durante mucho tiempo hasta ahí. Bueno, pues a pesar de eso, hay vida muy poca en todas estas zonas, tanto en la ría de Bilbao en aquel momento como en esta zona de la ciudad de Paterson, del río Pasay. Todavía hay animales que se han evolucionado, lo que los científicos llaman una evolución rápida, para poder aclimatarse. Se han adaptado a la sociedad. También lo hemos citado en alguna ocasión, no son propiamente especies invasoras, sino que la invasión de la sociedad les ha provocado una serie de cambios y les ha provocado que se conviertan en algo malo, ¿no? Pero no son especies invasoras. ¿Qué especies hay? O sea, que gusanos poliquetos. El veneno, les gusta a los gusanos poliquetos. Poliquetos, almejas y los tunicados también. Cangrejos azules y jaibas, que son una especie de crustáceos. Pregunta. Evidentemente contienen muchas dioxinas. Es decir, el que coma un pececillo, una especie de estas que hay, tiene unas posibilidades de irse para el otro lado, pero vamos, a comprar casi todas las papeletas. Pregunta, ¿los cangrejos eran azules en origen o fue después de todo el tratamiento? No, es una especie que se llama cangrejo azul. Bueno, pues otro animal es el Fundulus heteroclitus, que es un pez que condiciona condiciones ambientales muy adversas, muy difíciles. Fíjate, si admite este tipo de contaminación, que la NASA ha enviado especies, peces de esta especie al espacio para ver si podían nadar en ausencia de gravedad. ¿Y qué ocurrió? Nadaron. ¡Ostras, con nadaron. Los fandulus! Exactamente. Y no solo nadaron, sino que en esas condiciones de falta de gravedad llegaron a liberar sus gametos sexuales. Es decir, que se adaptan de una forma espectacular. Son grandes, son pequeños los fundulus. No me los he comido todavía. Señores del Fin del Mundo, también en esta edición comprimida de La Rosa de los Vientos esta noche, una Rosa de los Vientos que ha empezado a la una, que finaliza a las cuatro, pero una hora menos en Canarias, bueno, en todos sitios, en todos lados, una hora menos también en La Rosa de los Vientos. Empieza la una, acaba las cuatro, son tres horas, pero son en realidad dos. Javier Sevillano, gracias. Oye, a vosotros. Yo nombro mascota del programa a Fundulus Pez. Venga, hasta luego. Y atención, ya estamos preparados y expectantes para la gala, la ceremonia de los Oscars, la gran noche del mundo del cine en todo el año, en todo el mundo, va a ser mañana por la noche. Cuatro candidaturas españolas, cuatro nominaciones, nunca ha pasado esto. Alberto Iglesias, Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem, espectacular. Cuatro nominaciones españolas en la noche de los Oscars, la noche que viene. Una noche que, por supuesto, Onda Cero estará ahí. Onda Cero tiene especial toda la noche la gala de los Oscars. Y nosotros, La Rosa de los Vientos, vuelve el próximo sábado a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Gracias por haber estado ahí.